Que en el agosto 2019, hice la sesión de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología. Y hoy, el diputado, sobre la iniciativa de los Juegos de Tumben Chimpol al maestro del año cubano, el diputado Luis María Aguilar Castillo. Leí, hice la sesión, la iniciativa de los Tumben Sal, Utapsal, Jejelas, artículos de Almatán, Ley de Educación del Estado de Yucatán. Veixan tile código tial administración pública ti Yucatán, cubantumenca tia Bolio Pinelo, iquilutohtanic, ujetz el chunt anilop, tial omeyah ilucalandal, mauyocoltal mejempalal, xocnalo. Tumenbei uchicucatic le diputada Lila Frías Castillo, chaput anil, capata cutustic bascutucutic tuyolal, leujolpopil cambesahil clumil, tial cachajoltac, uxac alil. Veixan tos le iniciativas cubantumen le diputada Paulina Viana Gómez, Tial ojel tumben sarge que las artículos tile almatan el cambe sahil clumil, tial utohtan al nucan kun sal malop y chil cambe sahil le tumben núculo wa tecnologías. Beijan tosh le iniciativa cubantume movimiento ciudadano, tial utap sale tumben hatzil capítulo 2 bis, cucabatic de la educación emocional. Tuyo le tumben chimpulal tial ascansa jo maestro del año, le diputado le iniciativa utuyala. Cutotanic uchim poltal umeyahil juntul ascansa, cubetic nucan meya, tuyola el ca, le diputada Lila Frías Castillo, tu proponerta, tialujelanda le tumben chimpol al tiulac cucubule, cachajolta cuchac al tiulac sesión, tile comisiono, tialujetse, biscun yei billetel biscun cubul, tile mashkun najaltico, tuyola le iniciativa cubentumen Viana Gómez Lila Frías Castillo, tuyala. Kak atak anta hil tile mulai kambesa hil klumil tile area ti diseño curricular tuyolal bash tecnologías kutak mutal ichil tumele uchben reformas betano tak muktan umeyahil vale yan nahilop choque mina equipo ti alukansa hil mishan capacitación yan ti ahkansa ho tuyolal helo una ukata tile mulai sep ushak alil bish anikua bishubin le meyahelo Beijan jupel ficha técnica tuskuchik pahal buka equipo yantial umeyahil. Ichilusuti plutane Romero Bastarrachea tuyala una shakaltal keshka shanchahak. Beijan ubetal jupel consulta tumenhuaca seban kunza kejelo beital ubetal jupel balma patale. Tuyola le iniciativa o le diputada Fátima Pereira Salazar tuyala. Una jukashantal usukan kunza lo nukbesale tumben balo tial maubetal kas. Una shan beca kansak ichil nahil tumen le tata tzilo. Tia lo sukan kun salu chuktal beca uchuko. Ichil nahil choke ma una unuk besal kaas tumen sasil ti choknalo. Tumen ukan maho unuk beso malo le olal. Kanan kashak altak malo le iniciativa utak walkila. Ya balo kuhok salti redes sociales. Chen una ubetal nuk besahilo choktik uyuchul tial mau betal kaas. Tia Luzabalo Pastaliti Shoknalo Unuk Besiko Nukam. Diana Gómez Tutsola. Kutohtanik Upexik Nohan Tukultime en Palal. Tia Lunuk Besal Malo Le Redes Sociales. Tia Lulik Ilo Yetel Tzikbenil. Una Setenkanan Tiu Shoknali Lo Klumi. Lo Presidente Le Comisiono Luis Aguilar Tuyala. Yanukach Holta Lushak Alile Iniciativa. Te lo tapsa le balo cuyala tumele diputado, te lo hoxal jumpel malo meya. Te lo chule Milagro Romero, hasta rachea tuyala le iniciativa cuban tumen un partido, cutostandic ulik salmejempalal, shocknalo tandan kelmo, te lo cajolti cubao, bichutuculo, tuscajacbalo, te al mauyo colcas tu función.